Sí, entonces cuando uno habla del municipio más bonito, pues la gente cree más. Yo no sé qué pasó, pero en esa clase el profesor me dijo, hágase trabajo, y me motivó mucho. Y tuve muchos inconvenientes porque muchos profesores me decían, es que tú no estudias marketing, o sea, tú estás hablando de marketing territorial. Y yo decía, eso sí, eso, yo me fui a investigar y me di cuenta que eso sí existía, que había una rama que estudiaba los territorios a través de marcas, como la respuesta es Colombia. Yo sabía eso, pero pensé que solamente era con fines turísticos, y resulta que no. Resulta que hay una nueva rama que estudia las marcas territorio como posibilidades de transformación. Yo dije, ok, eso va a ser. Y en ningún momento, y la profesora Alba, que fue mi asesora, en ningún momento cambió la idea. Se acomodó, se ajustó, pero la esencia del trabajo siempre fue la misma. Esas fotos que están apareciendo aquí atrás, que todavía no las iba a mostrar, hacen parte de la exposición fotográfica resultante de ese trabajo. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer con todo este enredo de patrimonio, identidad cultural, de marcas y de turbo? Era como hacer una idea, estrategia para que la gente empezara a ver a Turbo, pero como de otra manera. Entonces, listo, ok, las fotos. Estas fotos, esta por ejemplo, es en un barrio de Turbo que se llama El Pescador. Es uno de los barrios pues más, yo digo que con problemas de todo, de todo, de todo, desde pobreza extrema hasta las chicas que se embarazan para poder reclamar Familias en Acción y cosas así como que ya se pasan de lo absurdo, no porque ellas lo hagan, sino porque hasta dónde tiene que llegar uno para comer, ¿sí? Entonces, en las fotos, yo nunca quise engañar, yo nunca quise mostrar un turbo, decir, yo poner la cámara aquí para que entonces me coja el sol así y uno diga, ay, qué bonito es turbo. Pues porque no, eso no es publicidad. Más bien mostremos a Turbo como es, lo que es. Y ese trabajo que es simple, simplemente mostrar ese turbo que uno ve todos los días, pero que lo ve con ojos de desprecio, sentarse un momentico, detenerse, mirar la foto y darse cuenta que eso que uno ve con desprecio no es otra cosa que lo que es uno. Turbo es eso que hay ahí y no hay que verlo con desprecio. Hay que aceptar que ese es el turbo que hay ahora. Que hay calles así que hacen parte de la identidad cultural, que esté la casota y al lado el lote con la casa que se va a caer. La gente salga con una canoa, no sé si puede seguir pasando para que vayamos viendo. La gente que sale con una canoa en el barrio donde vive para poder buscar cualquier pescadito para poderse fritar. Esa es un chico que sale de su barrio, es como decir, ya vengo, voy a buscar el arroz, él ya vengo, voy a buscar un pescado para comer. Y eso hace parte de la identidad cultural de Turbo. Entonces, ¿por qué despreciar lo que hace parte? ¿Por qué no se parece a lo que es apartado? Que es un municipio más organizado. Ahora sí, que es un municipio más organizado. ¿O por qué no se parece a Medellín? Entonces es mal. Entonces está mal. ¿Por qué está mal? Porque es diferente. Y entonces, ay, tan feo Turbo. Pero es que el problema no es Turbo. El problema es lo que hacemos con Turbo. El problema es cuando la gente va de apartado para Turbo y se quita el casco cuando llega a Turbo. ¿Sí? El problema es cuando la gente sale y bota la basura. El problema es cuando la gente sale de Turbo a robar. O cuando la gente se encarga de aprovecharse de ese amor que sienten por Turbo para delinquir. O cuando aprovechan que tenemos la mejor ubicación geográfica en Antioquia, yo puedo decir que en Colombia, y utilizan ese espacio para delinquir. Pero nadie ha mirado qué se puede hacer desde Turbo y cómo se puede aprovechar, porque nadie quiere pensar en Turbo, porque todos los que llegan a Turbo quieren construir cosas para parecernos a Medellín. Una cosa absurda, nunca nos vamos a parecer a Medellín. Empezando porque la gente de Medellín es muy amable. Sí, y en Turbo hay una semilla de dolor que quedó después de la guerra. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente en Turbo es tan grosera? ¿Por qué es grosera? A veces son groseros. Porque hay una semilla de dolor y de odio, ¿sí? Entonces, cuando una población tiene tantas y tantas trabas para poder adelantarse, ya uno es como así, como precavido. Entonces, todo el mundo anda así. Entonces, todo el mundo es con esa actitud. Claro, si aquí vinieron y aquí vinieron y mataron un montón de gente y toda la gente que hay ahora vino del Chocó desplazada porque todos esos municipios los desaparecieron. Entonces, todo el mundo anda así como prevenido. Y no se trata ya de hablar mal de Turbo ni hablar bien e inventarse, sino se trata de coger lo que hay y resignificarlo, darle otro sentido a Turbo. En ese proceso, hola, sí, en ese proceso de tu trabajo, ¿cómo pudiste articular procesos participativos en la resignificación de en la producción de estas imágenes? ¿Ellos participaron conscientemente de la toma? ¿Cómo fue? Los que salen en las fotos, no. Él sabía que yo estaba tomando unas fotos, pero no sabía para qué. Porque como todo el mundo llega a tomar fotos, por ejemplo, hay una particular y es que cuando la gente va, no es malo, no está mal, pero es muy particular. Y es que cuando la gente va se toma fotos con negritos, como si los negritos fueran alguna atracción turística, pues como alguna, como un monumento. Ay, los negritos, se toman fotos con los negritos. ¿Sí? Entonces, a mí todavía los mototaxis me quieren cobrar 3,000 pesos porque creen que no soy de Turbo. Claro, calladita, ¿sí? Puede que no parezca de Turbo. Entonces ellos, muy seguramente muchos, pensaron que yo era una chica que venía de Medellín o de Bogotá y que estaba tomando simplemente unas fotos. Pero nunca, a muchos de ellos no se les dijo, mira, esto es un trabajo. No, es como que están en su naturalidad y estamos tomando fotos. Pero para saber a qué fotos llegar, sí hubo una participación y escogimos los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños tienen una forma más genuina de ver las cosas. Aparte, no es lo mismo preguntarle a un señor de 50 o 60 años que viva en Turbo y que haya tenido la experiencia de la violencia de los 80, o hablar con un joven que está ahora en ese momento de que sabe que puede irse para otro lugar y que de alguna manera se cree que en Turbo no hay la manera de superarse. Y también están los niños, a los que no les ha tocado eso, los que todavía no están pensando en irse y los que están viviendo la transformación al paralelo con Turbo. Los grandes no han tenido que disfrutar de una universidad de Antioquia, ¿sí? O de todas las posibilidades que ya tiene Turbo, eso no le tocó a los grandes, eso le toca a los niños. Y ellos lo ven como una cosa normal, pues porque ellos, eso se supone que viene con ellos. Ellos no están tan contaminados de un pasado y de esa semilla que queda de ese, como de ese odiecito y ese rencor que es, yo creo que más que natural y hace parte de la condición humana. Entonces los niños, hacíamos talleres con ellos y hacíamos cartografía social. Decíamos, ¿a qué huele Turbo? ¿A qué sabe Turbo? Para empezar a identificar ciertos puntos. Si me estoy extendiendo, me callan, que yo soy como Lora.